Ongi etorri. Bienvenidos a Reinicié el Sistema, otras economías para otros cuidados. Una serie de podcast de REAS Euskadi para dialogar sobre los cuidados y plantear alternativas que aseguren para todos una vida que valga la alegría ser vivida. Reinicié el Sistema. Paisaia kutsatu horrek kapitalari ematen dio lehentasuna, ez bizitzari. Baina, jasangarria al da aukera hori? El capitalismo es una forma de organización social que sitúa en el centro las relaciones mercantiles para generar un beneficio económico a favor de quienes poseen el capital y de sus representantes, clase capitalista. Frente a ello, hay una mayoría social que se gana el pan por medio de las relaciones salariales, clase trabajadora. En este sistema, la institución principal es el mercado. Desde la perspectiva feminista, se analiza cómo el capital entra en conflicto con las bases materiales que sostienen la vida, ya que ignora todos los efectos perjudiciales, ecológicos y sociales que genera al priorizar el beneficio económico sobre las condiciones vitales, humanas y del planeta. Esto ha sido definido como el conflicto capital-vida. El capitalismo se ha ido extendiendo por el mundo durante los últimos siglos en territorios en los que la organización social patriarcal se encontraba institucionalizada, es decir, integrada en sus estructuras políticas, económicas y sociales. Sociedades que dan mayor valor a lo masculino y que se construyen sobre la división sexual del trabajo. En la actualidad, decimos que el capitalismo es heteropatriarcal, ya que la heterosexualidad como norma es una estructura fundamental para la continuidad del patriarcado y, por lo tanto, útil para la reproducción y funcionamiento de el sistema capitalista heteropatriarcal. También decimos que este capitalismo es colonial y racista, porque otra de las estrategias por las que se ha creado y mantenido ha sido a través de la colonización de las tierras y pueblos extranjeros, y porque se sostiene y alimenta de una estructura racista y de todas las desigualdades que ello genera. En este primer episodio queremos mirar al mundo y tratar de entender y de dar marco a eso que se nombra como crisis de los cuidados. Aquí van algunos datos. A nivel mundial, los hombres poseen 105 billones de dólares más de riqueza que las mujeres. Las mujeres realizan más de 3/4 partes del trabajo de cuidados no remunerado y constituyen 2/3 partes de la mano de obra que se ocupa del trabajo de cuidados remunerado. Se estima que hay 67 millones de personas trabajadoras de hogar en el mundo, de las cuales el 80% son mujeres. Se calcula que en 2030 habrá más de 100 millones de personas mayores y 100 millones más de niños y niñas en el mundo que necesitarán atención y cuidados de mayor intensidad. Podemos decir que estamos ante una crisis profunda y estructural. Los cuidados feminizados, desigualmente repartidos y privatizados son parte fundamental de un sistema injusto que prioriza el beneficio económico de unos pocos, eso sí, y del capital. Un sistema incapaz de garantizar vidas dignas para todas. No me vas a callar, no sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía. Los cuidados no son parte de un sistema, son la base del sistema. Si el sistema se construyera en torno a los cuidados de la vida, los problemas de los que vamos a hablar a continuación formarían parte de un debate central, público y no privado, ni vergonzante, ni secundario. Gaur egun bizigaren sistema oso bidegabea da. Alde batetik munduko biztanleriaren zati baten konsumo konpultsiboa lehenesten du, zahutzearen kultura indartuz. Eta beste zatiari aldiz behartutako miserian eta desplazamenduan bizitzera behartzen zaio. Eta prozesu horretan bizitzaren oinarri materialei balioak entzen zaie, bai naturak eskaintzen dizkigunei, bai inguratzen gaituzten pertsonei. Eta zentsu honetan, enpresa transnazionalek gobernu askoren laguntzarekin praktikatzen duten extraktibismoa bizitzarekiko mespretxu horren erakusgarri argia da. Izan ere, naturaren defendatzaile askoren hilketa bultzatzen ari da, komunikabide nagusien adostasunarekin. Herri osoak legu aldatuz eta hainbat komunitateren biziraupen bideak suntxituz, eta horrek ondorio kaltegarriak ditu planetaren txat eta gure bizitzen txat. Esta crisis es llamativa. falta de tiempo de calidad dedicada a los cuidados, en el frágil equilibrio entre resolver la vida, medios necesarios para la subsistencia y crianza, en las alianzas forzosas a las que se ven sometidas las mujeres por falta de recursos. Es decir, muchas mujeres no pueden separarse de sus parejas porque no tienen dinero suficiente como para mantener sus vidas y las de las personas a su cargo. Y por último, estas crisis se evidencian por parte de quienes cuidan de manera remunerada, con escasos sindicatos de representación, con lentos avances en derechos como la ratificación del convenio 189, que España ratifica 10 años después de que se cree, con salarios precarios con los que se paga un trabajo esencial y, en caso de que se realice en hogares, con la invisibilidad de vulneraciones a las que se ven sometidas las empleadas domésticas, añadido a las mordazas que tienen, pues algunas se encuentran en situaciones irregulares. Estamos viendo cómo se está profundizando los cuidados como una mercancía, como la privatización, la mercantilización, la feminización, incluso la racialización de los cuidados. Y estamos viendo cómo cada vez más los cuidados están siendo algo inaccesible para muchísimas vidas, para muchísimas comunidades, para muchísimos pueblos y territorios. Desde ese punto de vista, escuchar a las trabajadoras de hogar y de cuidados es súper importante. Primero, porque es escuchar a las olvidadas, que no se han tenido en cuenta, a pesar de que históricamente el trabajo de hogar y de cuidados de manera no remunerada ha sido el que en esta sociedad patriarcal, a través de la familia nuclear dentro de los domicilios, ha sostenido los cuidados. Luego, con la tercerización, son las empleadas de hogar, a través de un salario, las que están en Euskal Herria teniendo una parte importantísima de los cuidados y que son también el parche o los parches de un sistema, una infraestructura pública de cuidados deficitaria, en donde las familias y las personas que necesitan cuidados de mayor intensidad y no pueden acceder a una infraestructura que es cada vez más excluyente, están mal resolviendo esos cuidados contratando a tercerizando esos cuidados con estas compañeras. Las trabajadoras de hogar en régimen interno son además en una proporción muy alta compañeras migradas y racializadas que están en una situación de mayor desigualdad por la ley de extranjería y por este sistema racista que las expone a grandes vulneraciones. Para nosotras los cuidados tienen que dejar de ser un eje de desigualdad y un privilegio y tienen que ser un derecho, una responsabilidad y reconocerse como una necesidad colectiva. Laburbilduz, gainerako gizakiekin lotura estua dugun izakiak gara. Izan ere, elkarren arteko menpekotasuna dugu gizakiok, baina maiz ez diogu baliorik ematen. Beste adibide garbi bat zaintzakate globalak dira, nazioarteko emakume mugimenduen bidez gauzatzen dena. Emakume horiek gure alboan daude, eta maite ditugun pertsonak zaindu arren, sarritan ez dugu aintzat hartzen. Horregaitik geureko ja gara, batzuetan ustelak, baina baita solidarioak eta kolaboratiboak ere. Eta badakigu beste pertsona batzuen zaintzarik gabe ezin dugula bizirik iraun, baina ez ikusiarena egiteko joera dugu. Horregaitik oso garrantzitsua da zainketak eta elkarrekiko laguntza gure proiektu sozioekonomiko eta politiko eraldatzailearen erdigunean kokatzea. Hor dago gure bizitzaren eta planetaren egungo erronka nagusia. La ética reaccionaria del cuidado es un sistema moral que se basa en las obligaciones que se imponen a las mujeres por el hecho de ser mujeres, para que prioricen el cuidado de las otras personas que la rodean frente a su propio autocuidado y sus propias preferencias y prioridades personales. La economía solidaria, que reivindica la economía como medio y no como fin, al servicio de la sostenibilidad de la vida y el bien común. Concede a las personas sus necesidades, capacidades y trabajo, así como a los procesos sociales y ambientales que garantizan la sostenibilidad de la vida, un valor por encima del dinero y del beneficio económico. El ecofeminismo, una filosofía y una práctica feminista que señala que la vida de las personas tiene dos dependencias materiales sin las cuales no sería posible: la que las personas tienen de la naturaleza, ecodependencia, y la que tenemos de otras personas, interdependencia. Así, el capitalismo se ha creado y se mantiene por medio de tres estrategias: la explotación de la naturaleza, la subordinación de las mujeres y la colonización de las tierras y pueblos extranjeros. ¿Existen propuestas alternativas frente a todo esto? Desde luego muchas y muy, muy ricas. Hemos querido traer voces que nos hablan desde enfoques totalmente interconectados. La agroecología, el ecofeminismo, la economía feminista y la economía social y solidaria. Propuestas que, desde el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad e interdependencia, desde la comprensión de que habitamos un planeta que debemos de cuidar, proponen nuevos horizontes y también y sobre todo experiencias prácticas, arraigadas y que alimentan nuestros territorios. De todo esto hablamos cuando hablamos de la sostenibilidad de la vida. La economía feminista nos muestra que los cuidados son la base del edificio económico, porque es ese espacio que se encarga de alguna manera de resolver todas las tensiones que se producen, en definitiva de hacer lo que haya que hacer y acomode lugar para que la vida se sostenga. Y esa ha sido una tarea que históricamente ha sido asignada a las mujeres. O sea, desde esta idea además como de falsa libertad. Sin embargo, ¿te has imaginado qué pasaría si todas las personas, actuando con absoluta libertad, abandonáramos las tareas de cuidado y reproducción social para participar en el mercado? ¿Quién cuidaría de la vida? Gaur egun, landa eremuan eta ikuspegi agroekologikotik, zaintza sistemaren krisiaz ari garenean, eten bat ematen dala esan dezakegu. Izan ere, zaintza ari garenean, pertsonatik harago doa. Inguratzen gaituen eta bizitza posible egiten duen, egun konplexu osatu guztia, izaki eta biodibertsitate guztia. Horiek sostengatzen dituzten bizi beharrak, adibidez lurraren zaintza lanetan jarduten dutenen pertsonen lan baldintzak, edota pertsonen zaintza lanetan jarduten dutenena, eta beraien atzeden aldiak edo askatasun eskubideak. Eta beraz, bizitzaren kontrako sistema urbanozentriko eta agroindustriala eraikitzen da. El ecofeminismo señala que nuestro modelo de desarrollo, el que desde hace siglos se exporta desde Occidente como único modelo posible, es la antítesis del buen vivir. Este desarrollo se basa en un modelo económico capitalista, cuya meta es el crecimiento ilimitado, el beneficio constante y el lucro, en un planeta con recursos y con cuerpos que ya sabemos que tienen muchos límites. Se trata de un modelo que interactúa con otros modelos de opresión. Este capitalismo de la máxima rentabilidad no podría funcionar si no existiera un sistema patriarcal y racista que lo precede. Nosotras creemos que necesitamos abordar el ámbito reproductivo y el ámbito productivo de una manera conjunta, ¿no? Y entender que la situación socioeconómica de las mujeres no puede ser transformada si no introducimos cambios en ambas partes de manera simultánea, ¿no? Y esta es una de las críticas que desde la economía feminista se ha hecho históricamente a la economía solidaria. Hemos prestado mucha atención a las relaciones de poder y desigualdad que ocurren en el ámbito público, pero sin embargo hemos prestado muy poca atención que los espacios privados también están atravesados por esas relaciones de poder y desigualdad, ¿no? Por lo tanto, nuestra estrategia es incidir en las dos partes del iceberg. Por un lado, quitar recursos al capitalismo, a esa economía especulativa, para ponerlos en economías transformadoras, en el consumo crítico, en la economía solidaria. Y por otro lado, promover esto que algunas autoras han llamado proceso de democratización de los hogares. Agroecología feministatik eta elikadura burujabetzatik, lau alderdi funtsezko ditugula esango nuke, bizitza erdigunera ekarriz, zaintza kontuan hartu alizateko. Lehenengoa, ingurunarekiko rekonexio baten beharra. Eta beraz, landa eremua lehen planoan jartzea, eta bertan bizi diren pertsonen beharrak eta bizitzak. Bigarren alderdi bat, eredu agroekologikoa. Izan beharko duela elikadura sistemako oinarri bizitza erdigunera ekarri alizateko. Bai alderdi teknikoan, elikagaiak ekoizterakoan ekoizpen teknika agroekologikoekin, baina baita ere alderdi sozialean eta baita ere relazionalean, ez? Harreman ikuspegietatik. Hirugarren elementu bat, bizitza zentzu guztietan zainduko duen elikadura sistema eraikitzea. Eta laugarren elementua, zaintzak ikuspegi zabaletik ikusarazteko, zaintzak denon ardura gisa ulertu behar direla, berbanatuz, denborak modu justuan banatuz, erantzunkizunak berbanatuz, denon autonomia ekonomikoa eta pertsonala aintzat hartuz, violentziari gabeko espazioak sortuz, eta horretarako aliantzak eraikitzea ezinbestekoa da. Herri itun baterako pausoak eman, eta elikadura sistema agroekologiko eta feminista baterako aliantza publiko komunikatarioak eraiki eta sendotu. Podríamos imaginar diferentes salidas a las crisis estructurales que estamos viviendo, pero solo si ponemos atención al cuidado desde todas sus dimensiones, se podrá avanzar hacia sociedades más felices y viables. La economía solidaria promueve y desarrolla iniciativas alternativas en todas las esferas del ciclo económico: financiación, producción, comercialización y consumo, y desde valores relacionados, entre otros, con la cooperación o la autogestión. Todo ello desde una perspectiva transformadora, que persigue construir economías más comunitarias, democráticas, inclusivas y sostenibles. En ese sentido, podemos afirmar que la economía solo será solidaria si es feminista, ya que es fundamental el aporte desde los feminismos para que la propuesta de la economía solidaria sea transformadora. Ello implica una revisión de abajo arriba, de las formas de hacer, de las prácticas, de los cómos y también de las propuestas teóricas, del discurso. Es un proceso complejo, ya que a veces existen liderazgos, poderes ocultos que son difíciles de identificar y, por supuesto, resistencias. Dentro de esta revisión, que es en sí misma transformadora, es necesario poner en el centro los cuidados para vivir una vida que merezca la pena ser vivida, para poner a las personas en el centro. La economía solidaria y la economía feminista deben de interlocutar, aproximarse y deben de configurar en sus discursos nuevas aproximaciones para dar soluciones desde un nuevo modelo económico, sobre todo sujetos y sujetas que trabajan desde cánones de precariedad, aunque no solamente, y porque necesitamos tener organizaciones de base democrática, feminista y solidaria. Necesitamos que nuestras organizaciones cambien radicalmente. Primero, porque somos estas organizaciones las que estamos pensando y creando nuevos modelos. Entonces hay una necesidad de pensarse también y crear un nuevo modelo dentro de la propia organización. Es decir, referirnos a nosotras mismas, comenzando desde nuestras organizaciones, en nuestras casas, las organizaciones comunitarias, en nuestros barrios, en nuestras redes locales. Desde esos pasos podemos conocer y podemos también proponer cambios que estén ya más referidos a niveles de políticas públicas y que alcancen esferas regionales, nacionales, estatales, continentales y esferas globales. Por esto es tan necesario el trabajo en red. Estamos todas conectadas. Hacemos parte de este mismo planeta que tenemos que cuidar y que tenemos que cambiar. Esta serie de podcast es posible gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Diputación Foral de Guipúzcoa. En el marco del proyecto Feminismos Black, propuestas para una economía solidaria más ecofeminista. Impulsado por Rea Euskadi. Los audios con definiciones pertenecen a la exposición La Vida en el Centro, una mirada feminista sobre la economía solidaria. Realizado por Rea Euskadi y La Saldal, comunicación social y diseño consciente. Agradecimientos a las voces fuerza que participaron en este primer episodio. Silvia Piris y Saloa Pérez, de Reas Euskadi. Yolanda Jubeto, de Goa. Chefi Rocco, del colectivo feminista Trabajadoras No Domesticadas. Alicia Rius, socia del Instituto Mujeres y Cooperación, docente en políticas de igualdad y miembro de Reas Red de Redes. Marta Monasterio, de Pandora Mirabilia y Ecologistas en Acción. Mirene Begiristain, y profesora en la UPV-EHU. María Atienza, de REAS, Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria. Y Sandra Moreno, de RIPES Europa, Red Intercontinental de Promoción de la Economía Solidaria. Esta fue una producción de Wikisoñuk, proyecto asociado a Wikitoki El Cartea, Bilbao 2024.